Sí, anoche, sí, sí, tipo como la 11:15, 11:20, por ahí más o menos, 11:30 cuando mucho. Sí, nosotros ya habíamos terminado el recorrido, veníamos por Mitre, y la antes de llegar a la esquina base del caso, venían una mamá con un chiquito, una bebé, y venían corriendo con otra chica y el marido. Y venían, paramos nosotros y no dudamos de llevarlo. Y subimos arriba y la niña, la mamá estaba desesperada. Y agarramos la llevamos al hospital y los quedamos ahí, entramos hasta adentro, los quedamos hasta que la bebé reaccione. Ah, la bebé como que estaba sin reacción. Estaba ahogada. Ajá. Sí, estaba ahogada, no respiraba, estaba ahogada. Ah, mirá. Y ahí, bueno, la llevamos y, bueno, lo quedamos ahí hasta que reaccione. Cuando reaccionó, bueno, lo fuimos, yo me lo pedí, me fui a volcar, llevé a los chicos al corralón, me fui a volcar, cuando vine me quedé muy preocupado con la bebé, y agarré la moto y me fui al hospital y estuve con el papá y una de las chicas que estaba ahí, la pariente de la bebé. Y me dijeron que estaba bien, que tenía moquito y estaba un poquito mejor, que le iban a trasladar. Ah, la tenían que trasladar. Sí, le iban a estar buscando para trasladarla. ¿De dónde es la familia esta que venía con...? Yo creo que es de Independencia, por ahí. Independencia, Basilvaso, por ahí cerquita debe ser. Ajá. No, digo esto porque venían corriendo, por lo visto iba la mamá desesperada hacia el hospital por Basilvaso y se los cruza a ustedes. ¿Qué hubiese pasado si no se los cruzaba a ustedes, no? Sí, que hubiese pasado, una tragedia porque supuestamente nadie paraba. Ah, estaban intentando parar los automovilistas, claro, que pasaban y no paraba nadie. No le paraban. Eso, a mí me dijo el marido de la chica. Ajá. Le hice señas a los coches ahí, no le paraban. Y justo cuando veníamos nosotros, paramos y la llevamos nosotros. Sin dudarlo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Yo tengo hijos, me podría pasar a mí como a cualquiera. ¿Vos ibas como chofer del camión? Sí, iba chofer, el chofer. Sí. Ajá. ¿Y ibas con otros compañeros, entiendo? Sí, iba con José Belli, Jorge Cárdenas y Antonio Cabaño. Eran los cuatro que estaban haciendo justamente el trabajo de recolección de residuos. Sí, los cuatro. Sí. Claro, y vos ibas por Mitre porque ya habían terminado con el laburo y iban como para el lado del corralón, digamos. Claro, yo me iba para el lado del corralón. Yo ya me iba a volcar. Lo dejaba eso ahí, yo me iba a volcar. ¿Y qué sentiste cuando, digo, habrá subido la mamá con la beba o el bebé, no sé si nena o nene? Una nena. Y claro, y la nena casi sin reacción y vos como chofer del camión y con una beba ahí, repito, sin reacción, ¿qué momento, no? Y sí, yo la pasé feo. De verla a la bebé que no respiraba, me había puesto re mal y... A la vez me puse mal y bien porque estaba manejando. Pues no me quería poner mucho más malo de lo que estaba porque iba manejando. Y iba a pasar otra cosa más. Claro, vos tenías que estar frío, consciente. Claro, tenía que estar tranquilo. Claro. Hasta llevarlo al hospital. Y no me quedé bien y cuando me fui a volcar volví de vuelta al hospital. Tengo una nena de 2 años. Ah, es una nena de 2 años. Yo tengo la nena de 2 años. Ah, vos, perdón, claro, sí. Yo tengo la nena de 2 años. Y a mí no me gustaría que me pase. Claro. Es feo. Que está arriba, yo la miraba la bebé. Y sabés pensar cómo me ponía yo. Me imagino. Para no saber cómo estaba. Claro. ¿Y qué subió? ¿Subió toda la familia o subió la mamá con la bebé nomás? Subió la mamá, la bebé y una chica más. El marido quedó colgado atrás del camión con mis compañeros. Claro, qué situación, ¿no? ¿Qué momento? Todos colgados atrás, Iván. Claro, sí, me imagino. ¿Y qué tendría? ¿Un cuadro respiratorio? ¿Algo pulmonar, no? Porque justamente si después detectaron esto, seguramente vendría por ahí el cuadro y lo que produjo. Sí, pues supuestamente sí que tenía mosquito la nena. Estaba tomando la teta o la mamadera, pero chocó y no respiraba. Y la mamá la tenía con los deditos en la boca, que no se le vaya la lengua para atrás. Claro. Sí, hoy en día es muy común lo que se denomina como diagnóstico la bronquiolitis, ese tipo de cosas, ¿no? Esos cuadros. Sí. ¿Y cómo estaban tus compañeros? Y ellos también estaban mal, estaban nerviosos, estaban mal ellos también. Porque todos tenemos hijos, ¿no? Claro, sí, ustedes imaginariamente se vieron en esa situación desesperante. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y la bebé de cuánto tiempo aproximadamente? Y yo calculo que tiene un año y medio. Ajá. Calculo yo, me lo pregunté, viste, pues no... A mí me preocupaba cómo estaba ella. Claro, sí, por cómo supuesto. Estaba la bebé. Por supuesto. ¿Supiste el nombre de la beba? No, pregunté nada. Yo quería que la bebé esté bien, de raciones, que ella esté bien, nada más. No me pregunté, ni los padres tampoco, ni sé cómo se llama, nada. Claro. ¿Y cuánto tiempo? A mí me gustaría saber cómo está la bebé. Ahora, claro. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que llegaron al hospital hasta que a vos te dieron la noticia de que estaba mejor, que había respondido? No, por eso le digo, yo me fui a volcar, cuando vine, el marido estaba afuera del hospital. Ah, ¿vos volviste en la moto? Claro, yo volví en la moto, me quedé ahí un rato, y digo, estaba bien, y estaban esperando el traslado. Uh-huh. Ahora pensaba, ¿no?, mientras te escuchaba, las cosas que deben ver, al margen de esto, ¿no?, que por lo visto, Dios quiera, va a terminar con final feliz y se va a poder recuperar a la bebé y demás, y a partir también, entre otras cosas, de su intervención. Pero las cosas que deben ver ustedes de noche, ¿no? Y sí, se ven muchas cosas. A mí es la primera vez que me pasa esto. Uh-huh. Pero hay cosas que ven, sí. Se ven muchas cosas en la calle. Claro. Más que ustedes andan siempre, vos puntualmente siempre haces el mismo recorrido, ¿entiendo? Siempre el mismo recorrido, sí. Claro. Porque, digamos, la noche tiene esas cosas, ¿no? Esos entuertos, es maniera la noche, Luisito. Sí, sí, sí. Sí, me imagino, porque aparte, recorriendo siempre la misma calle y demás, uno se debe encontrar con imágenes repetitivas y demás. Bueno, más que reconocer lo realizado, esta intervención, ¿vos que crees que si no llegaban ustedes podía terminar en cualquier cosa esto? ¿En lo peor? Yo calculo que sí, porque nadie le paraba a la familia. Y yo creo que iba a pasar a las mayores. Uh-huh. ¿Y en ese momento no estaba respirando? No respiraba la bebé. ¿Y estaban a cuántos? ¿8 o 10 cuadras del hospital? Sí, más o menos, sí. Uh-huh. ¿Y aceleraste a fondo? ¿Cómo fue? Porque también ahí... No, iba tranqui, no iba tampoco fuerte porque... Los caminos tampoco no están en condiciones, viste, como para... Lleva tranqui. Claro. ¿Y qué fuiste, por Basavilbaso? Se mataba cargado. Todo por Basavilbaso me fui. Claro, pues ahí tenés... Zona de semáforos. Zona de semáforos, claro, te iba a decir. Tenés uno, sí, dos, pero, bueno, eso, tres semáforos. Sí, eso es como lo que me perdone la... Bueno, pues no repetí ni un semáforo. Claro. No, eso sí, lógico. Ahora van a llegar las multas, me imagino. Claro. Ahora prepárate para la vuelta. Decile por qué. Bueno, maestro, no sé si la palabra de felicitaciones, el reconocimiento, me parecía que era interesante poner en visibilidad esto cuando nos llegaba la información, tema que está recorriendo en las redes sociales, seguramente te habrás enterado, te habrán llamado, te habrán comentado, no sé, pero ya estarás al tanto que es un tema que anda dando vueltas y no queríamos dejar de que cuentes un poco esta experiencia. Te noto todavía conmovido con lo que ha ocurrido, como que no termina de salir de esa sensación y situación emocional, ¿no? No, me pongo a hablar de eso y me viene la imagen de la bebé y pongo re mal. Yo digo, la verdad, me pongo re mal. ¿Qué edad tenés vos, Luisito? Yo tengo 38, cumplí hoy. ¿Hoy? ¿Hoy? Sí. Ah, feliz cumpleaños, maestro. Gracias. ¿De qué barrio sos? De Villa Raciti. Escuchame, vamos a hacer una cosa, te vamos a regalar un tema musical. ¿Qué tema se te viene a la cabeza como regalo de cumpleaños? Así ponés la radio al mango y bailás, cantás, hacés lo que quieras. ¿Qué? No sé. Regálamelo el tema. ¿Pero qué te gusta? ¿Rock? ¿Cumbia? Cumbia. Y 38, ¿seguís saliendo, no? Ya tenés una nena, estás guardado vos. Ahora tengo 6 chicos, yo estoy... Ya está retirado. Claro. Estoy represo ya. ¿Cuánto tenés? ¿6 pibes tenés? 6, sí. 6 pibes. ¿Y la edad de los pibes? Ah, tengo 5 y uno en camino. Ah, está en... La nena de 2. Sí. El más chiquito tiene 5. Sí. El que sigue. Sí. El otro tiene 8. Sí. Seguidito, todo seguidito. Todo sí, el otro tiene 11 y la nena de 13. 13. ¿Y cómo se lleva, por ejemplo, la nena de 13 con el de 2 o la de 2? No, se lleva re bien, sí. ¿Sí? Sí. Lo sigue mucho. Lo que debe ser cuando se arma el barullo ahí, ¿no? Va a tener que pegar dos o tres gritos para ordenar a la tropa, ¿no? No, son re tranquilos. Son. Ah, ¿son tranquilos? Sí. Son tranquilos. Son tranquilos. ¿El que viene en camino ya se sabe si es nene o nena? Barón, otro varoncito más. Barón. Otro varón. Ah, tengo tres varones y dos nenas. Ya, ahí está. Ahí está. Luisito, te agradecemos por el contacto, viejo. La verdad que nos pone contento este tipo de actitud y de acción, en este caso, de parte tuya. Y cuando salías, ¿dónde ibas? En la época que salías a bailotear un poco. No, en ese tiempo me iba ahí a como que está en Sarmiento y Libertad. Aluvión. Escúchame, Luisito. ¿Vos participaste del sorteo del 147 en Aluvión? No me acuerdo. ¿Vos no te acordás, Luisito, que se surtió un 147 en Aluvión? No, pues yo en ese tiempo no me importaba mira, en esas cosas. ¿Vos ibas a tomar algo fresco? Claro. Sí. Claro, me imagino. Una gaseosa, algo. Sí, sí, claro. Sí, sí. De Malta, ¿no? Sí. Gaseosa de Malta. Sí. Una gaseosa con espuma. Claro. Claro, totalmente. Escuchame, ¿y qué bailabas en ese momento? Y de todo. Era música vieja, la bailaba toda. Sí, época de tambó-tambó, por ejemplo, ¿no? Sí, tambó-tambó, Comanche, todas esas cosas. Comanche, sí, claro, no. Totalmente, Comanche. ¿Vos estuviste en el corso cuando vino Comanche? Sí. ¿Te acordás cuando tocó un sábado de la noche Comanche, el corso de la calle Alem, estaba hasta las manos? Me acuerdo. No me la perdí, no me la perdí los corsos. No, claro, no. ¿Vos metías corso siempre? Claro. Totalmente. Che, maestro, así que bailaba Comanche, tambó-tambó, primero tiempo de la Nueva Luna, me parece. Nueva Luna. Sí. ¿Qué más había por esa época? Pocho la Pantera. Pocho la Pantera, claro, Pocho la Pantera. Siete Lunas, me dice acá nuestro compañero, Siete Lunas también. Todas estas músicas viejas, esa la escuchaba toda. La escuché. ¿Y ahora qué escuchás? ¿Le metés un poquito de eso también cuando anda dando vuelta ahí la sí, posición? Un poco de los viejos, un poco de los nuevos también. Ajá. Ah, reggaetonía también. Sí. Ah, le manda reggaetón. Muy bien. Maestro, te mando un fuerte abrazo, saludos a toda la familia, que venga con mucho amor ese bebé que viene en camino y bueno, te felicitamos por esta obra de bien y te dejamos con algo de que, ¿con qué lo dejamos? De Comanche. Ahí está, Comanche. A pedido de Luisito para que baile toda la familia. ¿Están todos ahí? ¿Dónde están los chicos? ¿En la escuela? ¿Cómo está la están cosa? Están todos acá. Van a la tarde a la escuela. Ah, a la tarde. O sea que lo tenés a todos dando vueltas ahí. Están todos acá. Bien. Un saludo para vos y para todo el barrio Villa Racita. Feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Bien, ¿se juntan hoy? ¿Metés alguna juntada? No, por ahí mañana acá, porque hago. Ah, lo que va a ser mañana. Mañana no. Mañana noche, metemos al mediodía. Sí. La noche. Mañana a la noche. Sí, que el avión cerrado. ¿Qué ¿no? estás pensando en qué así descansamos el domingo para seguir laburando. No, claro. Tenés que tener. Muy bien. Levantás tipo 3. Claro, porque hoy laburás a la noche vos. Hoy sí. Claro, hoy. Mañana y domingo arranco de vuelta a la noche. Claro, el domingo a la noche de vuelta. Claro, porque el feriado en este caso lo tenés que laburar igual. Sí. Aparte, suma el feriado, ¿no? Sí, suma, sí. Y claro.